Vamos a empezar a ver si. Sí. O sea, bueno, lo primero es, ¿alguien hizo el último ejercicio que estábamos haciendo? No, no, no, bueno, entonces vamos a, si quieren por equipos, vamos a dedicarle 10 minutos a intenten hacerlo en papel. Y lo checamos aquí y después de eso ya pasamos. ¿Sí? Sí, es de la última práctica, el de venta promedio, ¿se llama? Ventas promedio. ¿La práctica? Pero tomos en las últimas notas que les pasé, ahí viene. Aquí. Déjame ver. Yo no sé qué viene. Ya 10.1 ya se ve mejor. O sea, aquí es, en el primero está definiendo un arreglo, ¿sí? Es un arreglo bidimensional. Es algo similar a lo que ustedes manejan, que se llaman las matrices, ¿no? Y se referencia uno a ellos como si fuera un plano cartesiano. Hasta ahí ya ha quedado claro. ¿Sí? Lo primero que hacemos es cuántos productos se van a procesar para que no necesariamente siempre tengamos que procesar 10 productos. Que podamos procesar cantidades menores, ¿no? Sí, desde 1 hasta 10. Y solo trabajamos con 10 productos. Nada más pon este hacia allá. Para. No, pero los productos. Entonces la mejor forma de hacerlo es como vamos a hacer algo repetitivo, o sea, para llenar todos los datos de la matriz o del arreglo, en este caso, como vamos a hacer algo repetitivo porque vamos a guardar las ventas de enero del producto 1, ventas de febrero del producto 1, ventas de marzo del producto 1 y después lo mismo. Ventas de enero del producto 2, ventas de febrero del producto 2, ventas de marzo del producto 2. Como lo vamos a hacer por cada uno de los productos, si es algo repetitivo, la estructura más apropiada para usar sería el para, ya que sabemos desde dónde empieza y hasta dónde acaba. Podríamos haber usado hacer mientras, también. Sí, hubiera sido el do while. Entonces, el primer para, si le podemos poner un título, el primer para como título, podemos decir que es para llenar el arreglo. El único objetivo que tiene ese primer para es llenar todos los datos del arreglo. Que nosotros vayamos metiendo cuáles son las ventas de enero, cuáles son las ventas de febrero y cuáles son las ventas de marzo. Eso es lo único que hace el primer para. Por eso lo que se dedica es a leer. ¿Sí? Sí. Entonces aquí es, esta es la función del primer para, como les decía. Guardar el número de producto. Todo lo que va a ser meter datos al arreglo. Guarda el número de producto, guarda las ventas de enero, guarda las ventas de febrero, guarda las ventas de marzo. ¿Para qué producto? Para el número de producto que nos dice índice. Entonces, primero, la primera vez que pase va a ser para el producto 1, la siguiente vez que pase va a ser para el producto 2, y así, dependiendo del número de productos que nosotros le hayamos dicho. ¿Sí? Si nosotros le dijimos que queríamos procesar 5 productos, pues va a pasar por aquí 5 veces, ¿no? En un ciclo, lo va a repetir. Esa es una estructura repetitiva. Y en eso, y así tenemos que pensar, ¿no? El índice se va moviendo así por las cajitas del arreglo y va metiendo datos. Eso es lo que hace. Ese es el objetivo del primer par. Ah, nada más que así. A ver. ¿Quién? ¿Está mal? Dígame. A ver. No, es que así. ¿Cómo se llama tu arreglo? En el arreglo se llama proceso ventas promedio. No, pero el arreglo, ¿cómo se llama? Dimensión. Sí. Productos. ¿Tú cómo le pusiste? 10,4 productos, 10,4. ¿Productos? Productos. Ponle productos, 10,4. Eso tenía. No tenía nada. Bueno, ahí sí, pero aquí no tenía nada. ¿Lo puse? No. Ahí ya lo. Perdón, sí, exactamente era lo que iba a modificar. Sí. No, no tenías nada, por eso lo borré. Ah, es que me lo debes sacar. Ahora bien, aquí está bien. Aquí es otra vez productos. Aquí es otra vez productos. Y aquí es otra vez producto. Ah, sí, por los índices. Así es. Ahí pone nada más producto. Pero entonces no, mejor le cambio el nombre. Ah, entonces me hubiera cambiado mejor el nombre. No, pues déjale productos, no hay problema. ¿Sí? O sea, el que nos indica de qué mes se trata es este índice. ¿Sí? Esa es la columna que estamos recorriendo con el arreglo. La columna 2 es la que pertenece a enero, la columna 3 a febrero y la columna 4 a marzo. Índice se va moviendo por los renglones, ¿sí? ¿Perdón? Sí, eso es lo único que hace. El índice se va moviendo por los renglones. Y una vez que está apuntando al renglón, con estos, se va moviendo en las columnas, ¿sí? Eso es lo que ocurre. Thank you. El objetivo del segundo para es hacer primero, decirnos cuáles son las ventas trimestrales por cada uno de los productos e ir acumulando las ventas totales de cada columna. O sea, las ventas totales de enero, las ventas totales de febrero y las ventas totales de marzo. Ese es el objetivo del segundo para. Así se llamaría productos. Entonces aquí otra vez, bueno, se está inicializando. A esta función de darle unos valores iniciales a una variable se le conoce como inicialización. No sé si eso ya se los había yo comentado. ¿No? Sí, me lo acabo de decir. Hace rato, bueno, se le llama inicializar al darle valores iniciales, simplemente. Puede ser 0, puede ser 1, lo que necesitemos. Le damos un valor inicial porque sabemos que más adelante de alguna forma lo vamos a modificar. Aquí en este primero lo que está haciendo, fíjense, en ventas promedio, en una variable que se llama ventas promedio, está sumando las ventas de enero, más las ventas de febrero, más las ventas de marzo, de un producto, ¿sí? ¿Del cuál producto? El que nos diga índice. La primera vez índice va a ser el 1, ¿sí? Entonces las está sumando y las está guardando en B promedio. A ver qué más hace. Y aquí en una variable llamada promedios de enero, va sumando primero, va a ir acumulando primero las ventas del producto 1 de enero. La siguiente vez que pase van a ser las ventas del producto 2 más las ventas del producto 3. Está sumando cada una de las ventas. Yo tengo. ¿Ya no? A ver, de aquel lado. Si al salir de este para, lo que va a tener es en prom B enero, toda la suma de la columna de enero, no sé si queda claro. En febrero va a tener toda la suma de la columna de febrero y en marzo toda la suma de la columna de marzo. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo. Como que falta algo, pero a ver, todo depende de cuál que va a ser allá. Es que no sé si hizo otro para. ¿Por qué? No, tú síguele. No. Ah, No, pero es que no sabemos, o sea, en realidad no sabemos por qué está ganando. A ver, ¿qué va a ser? O sea, al final. Sí, ¿no? Por eso es lo que va a hacer allá. No sé si eso es lo que va a hacer los sesiones. Ah, okay, vas a obtener el promedio de ventas trimestrales de enero, el de febrero, el de marzo. No, a ver. Ventas promedio de las ventas, ¿no? Que lo solicita de cada producto. O sea, ya es ese. Entonces aquí voy a poner B promedio, reciba B promedio entre ese producto junto. Y después escribir. Luego escribir el. Sí, o sea, lo que pide el algoritmo es que se den las ventas promedio de cada producto, ¿no? Entonces, como ahí ya estamos con el índice recorriendo cada uno de los productos, entonces, pues ahí mismo podemos decir, ya calculo las ventas promedio de un producto y las escribo. Calculo las ventas por medio de otro producto y las escribo. ¿Y así? Sí, porque se saca para poner el último. Así es. Sí. No, ahí no sería entre este producto, sería entre tres. ¿Entre tres? Porque son tres meses. Ahí está. Ahí tienes las ventas promedio del trimestre de cada producto. Sí. O sea, un producto tuvo, a ver, vamos a ponerlo aquí en pequeño. Sí, o sea, ¿qué es lo que hizo en esa, en la de ventas promedio? En la de ventas promedio sumó 10 más 10 más 3. ¿Sí? Eso es lo que hace esto. ¿Sí? Este de aquí. Suma índice 2 más índice 3 más índice 4. Y el resultado de la suma lo guarda en B promedio. Ya lo último que hace es divide B promedio entre 3. ¿Sí? Para obtener las ventas promedio del trimestre. Que serían 10, 20, serían 33. Entre 3 serían 11. Eso es lo que resultaría al dividirlo aquí entre 3. Y lo mismo haría aquí, ¿no? 20 y 30, 50 y 40 son 90, las promedio son 30. Entonces ya las ventas promedio del trimestre del producto 1 son 11 y las ventas promedio del trimestre del producto 2 son 30. ¿Sí? Eso es lo que está haciendo aquí. No, ahí las ventas promedio, sí. No, las ventas totales de cada mes van afuera del par. ¿Sí? Sí, sí, sí, las ventas. Nada más es las ventas promedio del producto. ¿Eso sí va dentro del par? Sí. Sí. Desde ahí prácticamente sin par. Nada más le falta escribir B promedio, sí. Sí, si quieres, aquí te falta decir de qué producto, del 1, ¿no? De, o sea, ¿cómo lo dirías? Con índice. Índice te dice qué número de producto. A ver, espérame. tarjetas y mezclarlas de del producto. Del producto. ¿Sería coma, índice? No, pero nada más índice, así sin el... Así es. ¿Coma? Es, sí. ¿Coma? B promedio. Bueno, nada más tendrías que cambiarle, en lugar de ventas trimestrales son las ventas promedio. Y ahora sí, fin par. ¿Y qué es lo siguiente que pide el algoritmo? Las mensuales. Las ventas totales de cada mes. Ahí están las promedios. Las totales de cada mes. Ya, nada más tienes que poner... Sí, pues es poner, escribir las ventas totales de enero son tanto. Las ventas totales de febrero son tanto. Sí, prom. Pues ya le pusiste así, deja la variable. Sí, tendría justo... Venta a tener. Sí. Sí, es todo lo que pide el algoritmo, sí, ¿no? Las ventas trimestrales totales. O sea, ya quedó un poquito más claro. Sí, ¿y sabes dónde me cayó aquí? Porque eso sí, ya ve que si no se mueve. ¿Eh? No, de serio, para que más que sea. Ya ve que por eso para que se corre antes de que no se mueve. ¿De qué papas hablan tanto? ¿Por qué las papas? ¿En cuánto las venden? Han de ser caras, ¿no? ¿Cuánto? ¿Ya quedó claro? Este era con el que concluíamos. Pero no lo corregí. No. Entonces es que quién sabe cómo sería el grupo. Depende de cómo sea el grupo. Exactamente, por eso. Si en grupos muy conflictivos, llegas a la conclusión que la única solución posible es dictarles y escribir en el pizarrón y que lo anoten. ¿Qué? Ah, ok. ¿Ya saben trabajar bien con arreglos? Pues, ¿sí? Pero porque aquí son las ventas de todo el trimestre, ¿no? Que es la suma de ventas por medio de enero más ventas por medio de febrero más promedio de marzo, ¿no? ¿O no? Lo que pasa es que aquí estás mal. ¿Sí? Y le puse mejor de promedio. Para que quedara aquí. Ve promedio, reciba ve promedio. Así es. Porque tenías trimestrales y aquí ponías de promedio. Sí, tienes razón, lo pude haber dejado ahí como estaba trimestrales y aquí poner trimestrales. Y aquí hubiera quedado ve promedio. Bueno, entonces a ver. Un algoritmo que piénsenle y a ver si lo pueden resolver en el laboratorio, ¿sí? Se llama, normalmente se conoce como sort u ordenamiento, sort de la burbuja. Ya saben cómo funcionan los arreglos, este trabaja normalmente con un arreglo de una sola dimensión, entonces no es tan complicado. Vamos a suponer que yo recibo en un arreglo, ¿sí? Este se llama como sort. Sort, la traducción en español sería ordenar, ¿sí? Pero a los programadores se nos ha quedado muy pegado el sort. ¿Sí? Sí. El objetivo de este SOT es que, dado un conjunto de números desordenados, los ordene de forma ascendente. ¿Cómo? Dado un conjunto de números desordenados, ¿sí?, los ordene de forma ascendente. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Qué? ¿Qué lo hace? Entonces, si por ejemplo, les voy a explicar cuál es el principio. Yo recibo un conjunto de números, vamos a suponer así. ¿Qué es básicamente lo que tiene que hacer, lo que hace el SOR de la burbuja? Es una de las formas de ordenamiento. Hasta estamos tan viciados los programadores que después agarramos y decimos, sí, sortéalo. Para decir, ordénalo, ¿no? No porque vayamos a hacer una rifa o algo así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hacemos es sencillo. Vamos preguntando uno por uno. Entonces decimos, vamos a suponer que los quiero yo ordenar de forma ascendente. ¿10 es mayor que 8? Sí. Si este es mayor que este, los invierto. Ahora queda así. Voy a ponerlo así. 11, 3, 4... 5. Ahora pregunto, ya sé que el que quedó aquí es mayor que este, entonces ya por este no pregunto, entonces digo, ¿8 mayor que 11? ¿Es 8 mayor que 11? No, entonces voy bien. ¿8 mayor que 3? ¿Sí? ¿No? Entonces los invierto. Me queda así. ¿Con qué función los invierto? Simplemente los cambio de posición. Ah, con los puros índices. Ah, los metes a una variable temporal y después los cambias. Porque si no pierdes el valor. Sí. Ya damos 3 mayor que 10. No, ya lo probamos. 3 mayor que 11. No. 3 mayor que 8. Que diga sí. Que diga no. Entonces, bueno, estos ya están probados. Entonces, 3 mayor que 4. 3 mayor que 5. No. Esta es la primer pasada. Ahora vamos con el que sigue. Ya el que obtuvimos aquí es el menor de todos. Y entonces ahora vamos. ¿Sí? Entonces ahora iríamos ya con el segundo. ¿10 mayor que 11? No. ¿10 mayor que 8? Sí, los invierto. Entonces tendría 3. Así es. Para no perder el otro valor, lo guardan en una variable temporal. ¿Sí? Bueno, lo guardan en una variable. 10. ¿Cómo quedó? No es cierto. Queda 11. 10. 4. 5. Bueno, me sobró uno. Y seguimos. No estaba yo con este, ¿no? 8 mayor que 11, no. 8 mayor que 10, no. 8 mayor que 4, sí. Los invierto. Estos números los van a introducir el usuario. Sí. Así es. Así como lo de los productos. Le dices, ¿cuántos números quieres? Le dices 10 y pum, los ordenas. No. ¿Qué haces para invertirlos? A ver, voy a ponerles. Vamos a suponer que este lo llamamos ARR. ¿Sí? ¿Sí? Es un arreglo de 10. ¿Sí? Y voy a invertir estos dos, ¿sí? Que fue aquí lo que hicimos. El 3 lo pasamos para acá y el 8 quedó acá, ¿no? Entonces lo que hago es una variable, la que sea. Y vamos a, ¿cuáles son los que dije que vamos a cambiar? Sería, en este caso fue 18, ¿no? Arreglo según 10. ¿Qué arreglo? Lo estoy recorriendo con un índice. ¿Sí? Con un índice. ¿Sí? ¿Sí?